Padre, a recibir el reino preparado para ti. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Todo lo que hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Y en tu casa me hospedé. Estaba solo y compañía en ti encontré. Todo lo que hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Incomprendido y me brindaste comprensión. Todo lo que hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Calmaste mi dolor, estaba triste y alegraste mi vivir. Todo lo que hiciste al más pequeño, se lo hiciste a Dios. Ven, ven, bendito de mi Padre, a recibir el rey.